tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles en este día jueves. Y le agradezco a mi nieta María Fernanda que me esté ayudando. ¿A quién creerle con este asunto que se ha desatado entre una periodista y Los Pinos? La periodista destacada, reconocida, una mujer seria, responsable, que yo he seguido la trayectoria de ella, radica en Washington, es corresponsal de medios muy importantes, envía una nota y lo comenta además a través de un video que obtuvo información que con motivo de la reunión que el viernes de la semana anterior sostuvieron vía telefónica el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Donald Trump, el gobernante norteamericano fue agresivo y ofensivo en contra de Peña Nieto, y que le advirtió, entre otras cosas, eso dice la periodista, y le advirtió, entre otras cosas, que si él no podía frenar el narcotráfico en México, que él iba a mandar tropas norteamericanas a territorio mexicano para que fueran las tropas norteamericanas las que combatieran el narcotráfico. De esto, pues ya hay muchos antecedentes de las ocasiones en que el gobierno de Estados Unidos ha invadido a México, pero para no perder el hilo de esta conversación, que más bien la quiero centrar en lo que aconteció ese viernes de la semana pasada, la periodista insistió varias veces en que ella tiene información fidedigna de que Trump ofendió, agredió a Peña Nieto vía telefónica y de paso le dio una raspada al ejército mexicano. Desde luego que de inmediato vino la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores y mediante un comunicado de prensa aseguran que eso es falso, que no tiene elementos sustentables la periodista Dolia Esteves para asegurar esa agresión, esa ofensa que le dedicó Trump a Peña Nieto, que eso es una mentira, que es una falsedad. Y además dijo Videgaray, quien también hizo declaraciones, que él ni siquiera conocía a esa periodista Dolia Esteves. Sin embargo, Dolia Esteves envió un comunicado que hoy seguramente se debe de publicar en algunos diarios nacionales, en los correos electrónicos, en redes sociales, donde diciéndole al señor Videgaray que no diga que no la conoce, que la identifica perfectamente por su nombre, que la llama en una entrevista que le hice, una rueda de prensa que se llevó a cabo, no señala si fue en México o en Estados Unidos, él se dirigió, Videgaray, a la señorita o señora Dolia Esteves, que no mienta Videgaray. El caso es que en Estados Unidos agencias como la CNN y otra agencia norteamericana de noticias desmienten la versión de Dolia Esteves. Sin embargo, la agencia más prestigiada en el manejo de información norteamericana, que es la AP, asegura y sostiene y respalda lo que dijo Dolia Esteves, que inclusive ellos tienen información completa del contenido de esa charla y de ese comportamiento agresivo y ofensivo de Donald Trump en contra de Peña Nieto. Aquí yo creo que la única forma en que los mexicanos pudiéramos conocer cuál es la realidad de esto es que se hiciera pública esa grabación. Seguramente la Casa Blanca la grabó y también la han de haber grabado en Los Pinos, y que además Gloria Esteves y la agencia APP sostienen que mienten las autoridades mexicanas cuando dicen que la charla de Peña Nieto vía telefónica con Donald Trump duró una hora. Y dice la periodista Esteves y la agencia AP que no es verdad, que la charla no duró ni 20 minutos, que se prolongó casi una hora porque se estuvo haciendo a través de intérpretes. Seguramente ni Donald Trump habla bien el español, mucho menos el otro ignorante que tenemos de presidente, habla el inglés, que por eso se retrasó, y que además le dijo Donald Trump, según dice la periodista Gloria Estévez y esta agencia norteamericana AP, que Donald Trump le dijo a Peña Nieto que él había venido casi a fuerza a aquella reunión que tuvieron en México, muy criticada, que vino porque un asesor personal del presidente norteamericano, de este empresario millonario Donald Trump, le insistió mucho para que aceptara venir a México, pero que en esta charla sostenida vía telefónica, Trump le dijo a Peña Nieto que él no lo necesita para nada, ni a él ni a México, y que va a tener que pagar el muro. Por eso yo insisto que la única forma de aclarar esto es que se difunda el contenido de esta grabación. Desde luego que aquí me asaltan algunas dudas respecto a lo que declara la Cancillería mexicana. Conociendo a Peña Nieto, lo timorato que es, lo débil, lo indolente que ha sido para defender a los migrantes, su postura de agachona, sumisa ante Peña Nieto, y conociendo, como ayer lo comenté aquí, el comportamiento agresivo de Donald Trump, pues yo me pongo a pensar, ¿sería cierto que lo ofendió o no lo ofendió? Seguramente esto en pocos días conoceremos la realidad, porque esto no va a parar ahí. La periodista norteamericana Gloria Estévez y la agencia AFP van a profundizar en sus investigaciones y van a difundir todo lo que tienen. Aquí lo importante es saber quién entregó, si es que esto es cierto, esa grabación de la charla, o quién comunicó de viva voz a la periodista Gloria Estévez o a la agencia AFP que Trump ofendió gravemente a Peña Nieto, casi casi llegando a los límites del insulto, y de repaso pues puso en evidencia al ejército mexicano como miedoso, así entre comillas lo digo, porque pues es difícil para mí comprobar si fue cierto o no lo que dice la periodista y la agencia AFP, pero que Trump le dijo a Peña Nieto que el ejército mexicano había mostrado una incapacidad para combatir al narcotráfico, que estaba envenenando a los norteamericanos, y que él estaría dispuesto a enviar al ejército norteamericano, a las fuerzas armadas, para combatir a los hombres malos, dijo en inglés, a los hombres malos. No se concreta si se refirió a delincuentes, a narcotraficantes, no lo sé, lo ignoro, pero esto seguramente lo vamos a conocer muy pronto, porque, le repito, esto no va a parar ahí. Y yo dudo, pues, porque Peña Nieto se ha comportado con una extrema tibieza, como que le tiene pavor, le tiene miedo a Trump. Trump, pues ya lo vemos que es un hombre gritón, bocón, que está descarrilando a Estados Unidos, lo está metiendo en una serie de conflictos internacionales muy graves, y pues estaremos pendientes a ver qué sigue de esto, y les agradezco mucho que nos vean, y a mi nieta María Fernanda.